Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Quieres ser más inteligente? Entonces duerme. Dormir con sueño profundo puede aumentar la inteligencia de acuerdo con recientes investigaciones. Me explico. Soñar es un acto que podría mejorar tu memoria, estimular tu creatividad y mejorar incluso tu planificación futura. Sara Metnick, psiquiatra responsable del estudio, señaló que durante las investigaciones se observaron sujetos con siestas habituales con sueño MOR, siglas que representan movimientos oculares rápidos. El sueño más intenso que hay, y estos obtuvieron mejores resultados al someterse después a problemas sintácticos basados en creatividad. A decir del estudio, realizado en la Universidad de California en San Diego, el sueño profundo ayudó a las personas a combinar sus ideas de forma novedosa. De hecho, se les realizaron pruebas de analogía de palabras similares a las de los exámenes SAT, Scholastic Aptitude Test, que evalúan la capacidad verbal general y la cuantitativa. Después de esta prueba, los sujetos descansaron y algunos de ellos tomaron una siesta en fase de sueño MOR, que comienza una hora después de haberse dormido. Otro grupo de pacientes tomaron siestas, pero no llegaron a la fase más profunda de sueño, y un tercer grupo descansó, mas no durmió. Tras una segunda ronda de pruebas, las personas que tomaron las siestas con sueño MOR mejoraron su rendimiento en 40%. Aquellos que no llegaron al sueño MOR y los que no durmieron no mostraron mejores resultados en sus pruebas. Los resultados, que se publicaron en la Convención Anual de Asociación Americana de Psicología, señalaron que el sueño profundo mejora la capacidad de los participantes para detectar diferentes tipos de vínculos conceptuales de términos totalmente inconexos. Además, la memoria mejorada por el sueño profundo aporta incluso beneficios adicionales. Ayuda a imaginar y planear mejor a futuro. Daniel Schachter, psiquiatra, comentó que al imaginar eventos futuros, la persona recombina aspectos de experiencias que realmente han tenido lugar. El investigador de la Universidad de California observó que tras una siesta a mitad del día en la cual se alcanzó sueño profundo, las personas son más receptivas a caras felices, por lo que este tipo de sueño, en el que además se alcanza mayor frecuencia e intensidad en los sueños y escenas oníricas, refresca reacciones emotivas en las personas. Así que si tu día se ve complicado, aunque claro, ¿quién tiene tiempo? La solución sería dormir una siesta de al menos 90 minutos. Y por último, el psicólogo William Charles Demet, que nació en 1928, se dio cuenta que las personas a las que se les despierta durante la fase de sueño MOR, la más intensa, suelen manifestar claros indicios de trastorno psíquico y recuerdan haber soñado. En función de estas investigaciones, se desarrollan diversas teorías y más en torno al estudio científico del sueño. Así que si lo que quieres es sentirte bien, estar de mejor humor, tener la mente más clara y ser más inteligente, ya sabes la receta. Descansa y duerme profundamente. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.